Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la nueva centralidad de los derechos en nuestra América Latina, con Cecilia Abdo Férez. Cecilia, en distintas ocasiones aquí en Tramas fuimos tratando el tema de América Latina, de lo que significa este continente, los procesos que se dan desde hace por lo menos una década en este continente y que van pintando un panorama que a lo mejor tiempo atrás era de alguna forma difícil de anticipar, difícil de augurar, difícil de imaginar. Te propongo ir al pasado para entender el presente, venir al presente para reflexionar sobre el pasado. Y leyendo trabajos tuyos, leyendo problemáticas a las cuales permanentemente volvés, hay algunas ideas que aparecen, por lo menos es la propuesta, interesantes para abrir la puerta y arrancar esta conversación. A lo mejor la palabra versus no es la más apropiada para enfrentar uno y otro concepto, pero si hablamos de democracia y si hablamos de democratización, ¿qué de distinto y qué de igual hay entre ambas ideas? Uh-huh. En principio, la democracia y la democratización son dos conceptos que van paralelos, y no obstante, democracia alude a un estado de cosas más fijo que democratización, que por su finalidad en la palabra, por el último sufijo de la palabra, alude a un proceso, de dinamismo, a un proceso de estar en andas. Cecilia Abdo Férez, doctora en ciencia política. Democracia en general se asoció, de acuerdo a qué línea de investigación, a ciertos atributos que tenían que tener los gobiernos, ya sea en elecciones periódicas, ya sea apertura a ciertas libertades, ciertas formas de régimen, que si se contaban esas atribuciones, se decretaba que ese gobierno para la ciencia política era democrático. Uh-huh. Democratización alude a un proceso que va más allá de esas atribuciones. Es un proceso en el cual, más allá de que se tengan votaciones periódicas, libertades, etcétera, en general se asocia a ciertos procesos de construcción de derechos, de empoderamientos sociales, de dar poder o de reconocer poderes sociales que hacen que ese régimen, ese gobierno, esté en proceso de transformación hacia algo que es no tan centralizado y no tan fijo como las atribuciones de gobiernos democráticos o de regímenes democráticos. Democratización alude a un proceso dinámico. Uh-huh. En general, en América Latina se suele tomar esta última década o los últimos 15 años más como procesos de democratización ¿Qué democracias? Son democracias y son democracias que a su vez se democratizan, ¿no? Que buscan ciertas formas de empoderamiento social que van más allá de esas características formales. En ciertos países de América Latina y en la Argentina en particular, se describe la actual situación política privilegiando no la palabra democracia, que fue más bien el leitmotiv de la salida de las dictaduras, sino la palabra democratización. Esta democratización aludiría a un proceso que estaría en andas de profundización de la democracia, que implicaría un desplazamiento paulatino y no sin cabeceos de los límites que el neoliberalismo había impuesto a la economía, a la política, a la sociedad en general. La democratización de la democracia impone un cambio en los lenguajes políticos que debe atenderse y que quisiera atenderse aquí. No se piensa más, prioritariamente en términos de garantizar las libertades de los individuos, básicamente porque esas libertades están, aunque con vaivenes, garantizadas, sino en ampliar derechos. Es decir, no solo se habla de derechos, sino que también se acompañan al sustantivo de un verbo que implica un acrecentamiento, un enriquecimiento, una transición. Fragmento extraído de Pensar políticamente a Espinosa para América Latina, de Cecilia Abdo Ferez. Ahora, si aceptamos, y de hecho lo vamos a hacer porque hay toda una fundamentación que acabas de explicar, la distinción entre democracia y democratización, a lo mejor lo que cabría preguntarse, aunque de antemano pareciera que la respuesta cae de Maduro, como dice algún dicho popular, que no se podría homogeneizar el estado de cosas, las situaciones nacionales de distintos estados latinoamericanos en un mismo pie de igualdad. Claramente los estados latinoamericanos actuales no se pueden poner en pie de igualdad, si bien hay muchos de esos estados que están teniendo procesos de transformación que son democratizadores. Claramente cada estado tiene una conformación singular, particular, y a la vez América Latina, por lo menos yo diría que América en general, incluyendo los Estados Unidos, tiene algunas conformaciones que hacen que el continente tenga mucho en común. Tiene procesos de colonización, tiene procesos de migración muy altas, tiene procesos de mixtura de poblaciones y tiene procesos de formación de estados que son en general bastante recientes. Los incluso recientes con guerras internas, con procesos de diferenciación de población y geográfica, procesos incluso de racismo interno para conformación de esos estados. Es claro que los estados tienen algo de singulares en su conformación histórica, económica, etcétera, y algo en común. Tienen mucho en común esto que digo y también tienen algo en común que es económico, que es que en general hay muchos de ellos que han logrado capturar algún excedente. Hay estados que han logrado capturar el excedente, por ejemplo, la venta del cobre, la venta de ciertos productos primarios en general. En cuanto más lograron esa captura, más se conforman como estados con alguna capacidad de dominio del territorio, de cierta ciudadanización posible en el sentido de la igualdad de sus poblaciones, etcétera. O sea, cuanto más esos estados logran capacidades económicas, más también logran cierta soberanía, ya sea sobre el territorio en el que están, como en relación a los otros estados. Ahí hay diferencias muy grandes, ¿no? Es claro que el estado chileno logró esa captura del excedente del cobre, que Argentina lo logra en algún sentido con los excedentes de la producción agraria, y hay estados que lo logran menos, o que lo están, pero todos tienen este combate interno como respecto de sus propias burguesías, ¿no? Respecto de sus propias sectores económicos más preponderantes, que es lograr capturar mucha de la ganancia, para esa ganancia poder redistribuirla y penetrar el territorio. En general, los estados latinoamericanos, para tomar un concepto de Carlos Acuña, son estados mosaicos, ¿no? No son estados que logran penetrar el territorio en forma total, no logran tener las mismas capacidades de intervención, sea en una provincia que en otra. Son estados que tienen muchos periodos en los que parecen estar ausentes. Entonces, hay ciertas atribuciones formales de los estados en general, que es esto, continuidad de intervención sobre el territorio, lograr una penetración homogénea del territorio, lograr cierta homogeneidad de su población, que los estados latinoamericanos no lo logran del todo, ¿no? Que tienen procesos que aún continúan de poder conformarse con ciertas capacidades, capacidades que le dan autonomía, capacidades que le dan soberanía, capacidades que permiten que esos estados tengan alguna relación con sus poblaciones, que sean en un sentido democrático, ¿no? En un sentido de poder incluir, en un sentido de poder tener presencia. Cecilia Abdo Férez es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Filosofía 3 de la Universidad Humboldt de Berlín y licenciada en Ciencia Política graduada en la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Abdo Férez se especializó en el estudio de la teoría y la filosofía política de la temprana modernidad occidental. Tramas. Ahora, este estado de cosas que acabas de describir, como pintando esa especie de pintura que forma parte del continente latinoamericano, está cargada, en esta explicación que acabas de dar, de datos de ese periodo de 15 años a esta parte, o es algo que atraviesa la historia desde el siglo XIX y que tiene como constantes que se van reiterando, expandiendo en el tiempo? Hay ciertas constantes de los estados latinoamericanos y por eso estos procesos muchas veces se han dado en el sentido de descolonizar el estado, ¿no? Claro. Que era el concepto que se puso en boga en Bolivia, por ejemplo, y que se tomó en varios lados. Descolonizar el estado es quitarle una pátina que tiene desde su conformación, el estado latinoamericano, que es esa pátina en la cual estaba ligado a ciertos estratos de la población, en general económicamente más poderosos, uh-huh. y que convierten esa capacidad económica en poder simbólico, en poder de intervención, incluso en poder usar esos aparatos del Estado en su favor, ya sea vía educación, vía aparato policial, etcétera. Hay cierta constante de los estados latinoamericanos y creo que en el último tiempo hay obviamente una visibilidad mayor de esa conformación y un intento del Estado de volverse contra sí mismo, ¿no? O sea, en el último tiempo en ciertos lugares de América Latina hay un intento de transformación interna de los estados, en algunos sentidos muy exitosos, para que el Estado se vuelva contra lo que era, ¿no? Contra esa forma, digamos, de estar muy connotado económicamente y políticamente para favorecer a ciertos sectores. Creo que en ese sentido los estados latinoamericanos están en proceso de transformación en esos lugares donde hay gobiernos progresistas, en un sentido de revertir cierta relación con privilegios, con sectores privilegiados y poder volcarse a otros sectores, para lo cual tiene que reformar sus burocracias, tiene que tener capacidad de que ciertas políticas sociales aparezcan como derechos, tiene que tener posibilidad de incluso revertir ciertas políticas represivas. O sea, el kirchnerismo en la Argentina, por ejemplo, surge con esta idea de no vamos a intervenir uh-huh. policialmente en marchas, ¿no? Eso es, si se quiere, en términos del Estado, bloquear una de sus capacidades, que era su capacidad represiva, en ciertas marchas para evitar la continuidad de ciertas prácticas o también por cierta desconfianza hacia algunos aparatos que lo conforman, que eran aparatos policiales, ¿no? Entonces, los estados siempre hay que pensarlos como un bloque de muchas burocracias, de muchos ministerios, secretarías, políticas, etcétera, que no todas van en el mismo sentido. Los estados en general son un conglomerado de aparatos y de políticas muchas veces contradictorias entre sí, en tensión entre sí, y por eso, digamos, no se los puede tomar solo como este es estado capitalista desde el inicio hasta el final, sino que son estados que de acuerdo a sus formas de gobierno, de acuerdo a los sectores que están en ese momento en ciertos núcleos de decisión, pueden transformarse incluso contra su propia historia. La historia del Estado latinoamericano es la historia de un Estado colonizado, ¿no? Con fuerte persistencia de políticas colonizadoras, incluso de burguesías de la colonización, que en el último tiempo está intentando transformarse en un sentido diferente de lo que era, ¿no? En eso se juega mucho de la dinámica política, pero del futuro del continente, al menos en estos países progresistas. En esta última década, varios países de América Latina asistieron a un resurgimiento de la capacidad transformadora de la política. Desde orientaciones políticas diferenciadas, gestadas como respuesta a la crisis de la media década perdida, se buscó incrementar la capacidad de respuesta del sistema político tanto ante las nuevas condiciones de la tecnoeconomía global y los equilibrios geopolíticos emergentes, como ante la demanda de ciudadanos cada vez más críticos de su realidad, más conscientes de sus derechos y más propensos a la participación en el espacio público. Este proceso generó mayores grados de autonomía y contribuyó a ampliar la frontera de lo posible en términos de construcción de proyectos nacionales. También supuso una polarización política creciente, acompañada de nuevas tensiones para la institucionalidad democrática, en la medida en que se rompió el consenso sobre los modelos de desarrollo y democracia imperantes en la región desde mediados de los años 80. Prefacio a la colección de cuadernos de prospectiva política escrito por Heraldo Muñoz, publicado en el libro La protesta social en América Latina, de Editorial Siglo XXI. Ahora, en esta descripción de un estado de cosas que tiene al Estado como centro de la escena, por lo menos desde el punto de vista analítico y reflexivo como acabas de brindar, uno podría imaginar que puede girar la cámara, buscar otro primer plano y aparecen los movimientos políticos de esta última década o de estos últimos 15 años. Esas descolonizaciones, esas transformaciones, permutas y permutaciones de los estados latinoamericanos, ¿a cuánto se debe la presencia de esos movimientos políticos de distinto signo, pero que a lo mejor tienen un denominador común, han influido? Se debe a mucho a los movimientos sociales. Básicamente porque el Estado, si bien ha retomado cierto centro en la política latinoamericana, también es cierto que ese centro es ilusorio, porque los estados los gobiernos han puesto a los estados en el centro otra vez, y a la vez han visibilizado muchísimo de los otros poderes, corporaciones, grupos de presión, incluso las calles, ciertas clases en detrimento de otras, ciertos medios de comunicación, que claramente disputaron ese centro, muchas veces creo, y esta es la tensión, el drama cotidiano de estos países, muchas veces con muchísimo éxito. Muchas veces hay un intento por parte de los gobiernos de retomar el centro en términos de políticas estatales, y hay a la vez un claro reconocimiento de que en ese intento hay otros actores que disputan con mucho éxito ese mismo centro, claramente corporaciones y medios de comunicación, y hasta ciertos sectores que tal vez no encuentran la forma de llegar al poder vía votos, que es un caso clave en Venezuela, donde se apuntaba, la política era a la salida, se le llamaba a la salida, el intento de desestabilización constante en las calles. Esos actores tienen también muchísima capacidad de ocupar el centro, muchas veces con mayor eficacia que los estados, ¿no? Ahora, se debe mucho a la presencia de movimientos sociales, porque los gobiernos progresistas, desde 15 años, por la llegada de Chávez hasta acá, son gobiernos que vienen de procesos neoliberales, en los que hubo mucha resistencia por parte de movimientos sociales, y en ese sentido se puede decir que son gobiernos de izquierda o de centro izquierda que deben su existencia a liderazgos muy claves y de los cuales se es todavía muy dependiente, y a la vez a movimientos sociales que resistieron a ese neoliberalismo también con cierto éxito. Hay una forma de llamar a este periodo de 15 años hasta acá, que en general el consenso es que es un periodo post-neoliberal. O sea, todavía no se encuentra una nueva forma, una nueva matriz económica, productiva, incluso no se encuentra del todo una nueva matriz política. Por esto digo, dependencia de líderes en forma muy clara, que no estoy diciendo nada en contra del liderazgo, sino estoy diciendo que en las últimas elecciones, incluso en que revalidaron ciertos gobiernos, el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de Bolivia, se lo hace siempre, el caso de Chile, con liderazgos que ya habían estado, Bachelet, Tabaré, la carta siempre presente de Lula, en todo caso que con Dilma salga mal. Claro, hay algo de esa dependencia del liderazgo y hay algo de la dependencia de la matriz productiva en términos de materias primas que hace que no se pueda decir que se está más allá del neoliberalismo, sino que se está transitando un proceso de post-neoliberalismo con intentos de... y acá se juega la sustentabilidad o no de estos procesos, con intentos de quebrar esa dependencia de productos primarios, algunos más exitosos que otros. Cecilia Abdo Férez es profesora adjunta de las materias Teoría Política y Social 2, Cátedra Borón, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y de Fundamentos Teóricos de la Producción Artística, Cátedra Martó, en el IUNA, el Instituto Universitario Nacional del Arte. Abdo Férez dicta cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es investigadora adjunta del CONICET. Además, dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de teoría política moderna. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Al principio te decía que íbamos a hacer una especie de recorrido por diferentes tiempos y ahora agrego también por diferentes espacios. Cuando paseabas por Olavarría o cuando ibas o volvías de la escuela normal y recorrías la plaza principal o caminabas la calle Necochea o alguna ancha avenida azotada por el viento en un invierno olavarriense, ¿estabas construyendo, estabas eligiendo esta profesión? Yo creo que empecé ciencia política por la influencia de un profesor de historia y de cívica que se llama Oscar Bustingorri, y que siempre me gustaban esas materias más que las otras. Y en realidad tenía un problema o una disquisición que todavía hoy tengo entre estudiar historia, estudiar filosofía. Fue siempre dentro de las humanidades. Creo que cada vez más problemas contemporáneos necesitan de la intertransdisciplinaridad. Realmente ningún fenómeno es un fenómeno puro, por suerte. Y tenía ese interés político, claramente. Estaba en el centro de estudiantes, el primer centro de estudiantes del Colegio Nacional de Olavarría. Olavarría es una ciudad con mediaciones grandes respecto de la política, como creo muchas ciudades del interior, una ciudad que es pequeña, tal vez es más grande de cómo se comporta como una ciudad pequeña, y con ciertas referencias entre personales, biográficas, familiares, que se continúan, creo que también como muchas ciudades del interior. Es un lugar donde creo que en el último tiempo se transformó mucho en términos de visibilidad política, de visibilidad de otras causas, de causas de identidad de género, de transidentidades de género, donde hay marchas que en el momento en que yo vivía en Olavarría no había, pero que entiendo que ha tenido algún proceso reflexivo que espero que sea incluso mayor. Respecto de la configuración económica y social en la que está, ¿no? Olavarría es un lugar donde hay grandes fábricas cementeras, es uno de los únicos lugares de la provincia donde hay un impuesto a la piedra, a la extracción de piedra,

hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com